Y cada tanto tenemos el gusto de conversar con Gustavo Gómez, este investigador uruguayo que trabaja hace muchos años en los temas de comunicación, de regulación de medios, de libertad de expresión, director ejecutivo de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos con Ángeles también en el estudio, en esta nueva etapa que no sé si te enteraste con la 36 apostando a iniciar su camino también en el famoso streaming, ¿no? Con esto de estar también en YouTube ahora con imagen, rompiendo las tradiciones de que sea meramente radio. Y bueno, dando este paso en las pruebas, en los ajustes necesarios de cuando se comienza, pero bueno, iniciando este camino, así que esperamos tenerte por acá algún día para exponerte ante las cámaras. Qué desafío, muy temprano, tengo que ser más tarde. Te tenemos en foto igual. Tenemos tu imagen igual en cámara. Bueno, Gustavo, queríamos abordar varios temas que se han acumulado en estos tiempos vinculados a los medios y a la mirada que ustedes tienen desde Observacom. Empezando también por siempre haces un análisis cuando se dan a conocer, ahora hacía tiempo que no lo veíamos, esto de las encuestas, de las mediciones de radio, ¿no? Que hace este Buró de Radios, que sería interesante repasar también cómo es el procedimiento, quiénes le encargan estas mediciones a este Buró de Radios, o el Buró de Radios, mejor dicho, le encarga a Factum, si no entendimos mal en este caso, ¿no? Y bueno, ¿qué lectura te parece importante compartir con la audiencia de esto que se conoció hace algunos días? Bueno, hay una actualización, sí, reciente de lo que es según el estudio, la audiencia en el medio radial en Montevideo y área metropolitana. Ese es el alcance, la escucha de radio solamente en Montevideo y área metropolitana. Es algo que se viene repitiendo, no se trata de investigaciones a nivel nacional, solamente restringido a una zona del país. Claro. Y según entiendo, no he visto la pauta técnica en todos sus detalles, tampoco la pregunta, según entiendo, son preguntas de recordación, digamos, si escuchó a este radio, ¿no? Alguna radio en determinado periodo. Y así se construye la información. Esto te lo aclaro porque hay una pregunta que no he podido resolver, y hablando del streaming y de la radio analógica, no queda claro si es solamente una medición, no queda claro para mí, por supuesto, si es una medición solo de lo que se escucha a través del aparatito radio o es el sumado de lo que se escucha en cualquier soporte. Yo tengo la impresión de que cuando alguien le pregunta si escuchó radio, ya no diferencia el soporte. Claro. No tiene por qué ser una radio, como puede ser el internet, a través de distintas plataformas, ¿no? Aplicaciones específicas de las radios o a través de la página web de las radios. Claro. Pero este es más o menos el escenario que tenemos, Hernán, una encuesta de unas 2.000 personas en el área metropolitana. Claro, y que no dejó muchas sorpresas, digamos, en cuanto a quienes miden más, ese tipo de cosas. Y vos marcabas una lectura importante en cuanto a leerlo desde la concentración de grupos mediáticos, esto, ¿no? Claro, porque lo que se acostumbra a hacer, y está bien, son lecturas posibles, es cómo están los programas que compiten en determinado horario o en determinado tema. Por ejemplo, bueno, los periodísticos de la mañana o las radios deportivas. Eso en general es lo que surge a partir de las primeras lecturas que se hace de la prensa. Sí, a mí me gusta hacer en este caso, cada vez que aparece estas encuestas, es una lectura acumulada, digamos. Más allá de que incluso pueden ser programas que compiten entre sí, la lectura de quiénes son los dueños de esos programas que compiten en el CIN me parecía importante. Y en ese sentido, ha aumentado la concentración, ¿no? La concentración de la audiencia en tres grupos mediáticos, según lo de, por ejemplo, entre la UL, creo que es 2021, y 2025, por ejemplo, la concentración en la audiencia en las mañanas periodísticas de AM han aumentado. Tres grupos, tres dueños, concentran casi el 80% de toda la audiencia. Más allá de que hay más de 20 radios AM, según lo que dice esa encuesta, casi el 80% lo concentran solamente tres dueños. Es un dato muy fuerte. Yo no sé cómo será a nivel, vos que conocés también realidades de la región, en fin, de distintas características de países y de medios. Es muy fuerte ese porcentaje, ¿no? Es fuerte, y es fuerte incluso comparado con nosotros mismos, ¿no? O sea, el sector de la radio ha sido tradicionalmente un sector bastante diverso, ¿no? Mucho más diverso, no sé si comparamos, por ejemplo, con la televisión, que tradicionalmente ha sido muy muy concentrado, claro, justamente en tres grupos. Sí, yo creo que es un fenómeno que se profundizó en los últimos años, pero es sí, claramente peligroso. Incluso en FM no llega a porcentajes tan grandes, pero la mitad de la audiencia solo son tres dueños. También vos encontrás cantidad de radios, pero no todas tienen el mismo peso, ¿no? En la generación, por ejemplo, de opinión pública. Está claro que no todas las FM son periodísticas. Allí sigue habiendo un porcentaje muy fuerte de audiencia de radios musicales de todo tipo. Claro. Pero aún en FM periodísticas también la concentración es muy fuerte. Hay un dato también que vale la pena mencionar cuando se habla esto de que la AM va a ir desapareciendo, a veces se dice, pero el 77, en la distribución de porcentajes, habla de 77% en AM, esto es en cuanto a la concentración de estos medios o del rating, ¿no? Y 45% en FM. Esa audiencia, sí, casi 78, 77,8, por eso resumiendo decía casi 80. Claro. Bueno, 78%, sí, estamos hablando de audiencia, no de cantidad de radios. Sí, por supuesto que estos tres grupos, estos tres dueños, tienen varias radios, pero sí, el porcentaje ese es de gente que escucha. Además, se sabe que hay opciones. Objetivamente, hay más radios. Hay, como digo, en AM, en la área metropolitana, una veintena de radios, 20, 21 radios. Estos grupos juntan casi el 80% de la audiencia. Yendo a algunas lecturas que podrían darse en torno a estos porcentajes o a estas mediciones, está por un lado, bueno, uno podría pensar qué tipo de pluralidad de visiones, ¿no? Por lo tanto, también de incidencia sobre la opinión pública puede darse con este panorama. Por otro lado, también, por ejemplo, cómo juega en esto la distribución de publicidad, ¿no? Que siempre hablamos contigo también, como forma que es un sustento tan requerido por los medios para su sobrevivencia. Bueno, esto también arrastra en ese sentido, ¿no? Son dos cosas distintas que te digo, pero para tirar distintas puntas que deja estos números, sí, ¿no? Sí, yo no veo un correlato así muy claro entre concentración y línea editorial. Ajá. Hay dentro de incluso esos conglomerados hay distintas opciones. Uh-huh. No es que vos decís un dueño, una línea. Uh-huh. Varias radios de un dueño, todas siguen la misma línea editorial. Todos los programas periodísticos tiran para ningún lado. No, eso yo creo que no. Uh-huh. O sea, sé que es polémico pensar en estos términos, pero en mi opinión no hay una linealidad. ¿Sí? Uh-huh. En algunos casos, estás hablando incluso no sé, AM deportivas. En otros casos, estás hablando de programas que compiten entre sí. En algunos casos estás hablando de periodistas que están a cargo de esos medios, de esos programas, que no necesariamente incluso se llevan bien. Entonces hay de todo en materia de el impacto en el pluralismo de dentro de esos grupos. Yo te diría que no hay una cuestión así, bueno, todos sí, para un mismo lado como si fuera un bloque. Uh-huh. El problema de la concentración vinculada al pluralismo es lo que puede ser, o sea, más allá de lo que es y las intenciones. El problema es que si cambiara ese enfoque, ¿no?, a un enfoque más homogéneo de una sola voz, lo podrían hacer. El problema de la concentración no es solamente el impacto que pueda tener ahora, sino el que puede tener que haya personas que por sí solas puedan tomar una decisión que impacte el 80% de la audiencia. Pero creo que es mucho más claro respecto a la publicidad, como decís vos, porque en un escenario donde las radios están peleando por su sostenibilidad, y esa sostenibilidad pasa fundamentalmente por obtener publicidad comercial y oficial, cuando un empresario logra armar un pool de medios que se complementan, que llegan a distintos públicos, ¿no?, que llegan a distintos, con distintos formatos, tiene muchas más posibilidades de obtener publicidad. Con lo cual, en un escenario que ya era desfavorable para los medios más alternativos, esta concentración termina siendo un problema aún mayor. Claro. Porque a la asimetría que hay entre medios grandes y medios chicos, o entre medios de Montevideo y medios del interior, la concentración les hará muy bien a estos tres grupos económicos, porque tienen más capacidad de obtener publicidad. Pero obtener publicidad para ellos implica necesariamente que el resto tenga mucho menos publicidad, con lo cual se hacen mucho más débiles y vulnerables y no pueden competir de igual manera. Sí, buen día, Gustavo. Por cierto que ese es un aspecto muy importante, ¿no? Con esto de la pluralidad de radios que pueda haber. Yo creo que está bueno recordarle a los oyentes que estamos hablando de tres grupos, ¿no?, que son Magnolio, Sarandí y Carve, así se llaman esos grupos, o los llamamos así a los grupos. Ahora, cuando uno dice grupo Carve, por ejemplo, que lo ves con una gran porción del espectro de lo que se escucha, estamos hablando de cuántas radios en el grupo Carve. Y depende cómo contemos, unas 5 o unas 6 radios. 5 o 6 radios. Son en AM, es el grupo que está abarcando más en este momento. Y es en este momento Grupo Carve o Grupo Zorrilla, porque es donde están ubicadas en la vieja casa Zorrilla, y tienen Carve como cabecera, pero también tienen Monte Carlo, que tiene una audiencia muy, claro, muy importante. Pero ahora ya se anunció, y a partir de enero del año próximo ese cambio se va a ver reflejado en la programación. Asumió también la gestión de Radio Oriental, claro. Y además tiene Carve Deportiva, otra AM que ahora se especializó en deportes. Sí, la 1010. La 1010, y tiene FM, Radio Cero, tanto en Montevideo como Radio Cero en Punta del Este. Ese es el grupo Carve o grupo Zorrilla. Claro. Que incluso vos planteabas alguna, creo que en tus redes, alguna pregunta de si esto es legal, si se está haciendo como corresponde a nivel legal. Claro, porque sí, el punto ese es referido a Radio Oriental particularmente. Se hizo público hace ya, yo diría que casi un año, que la Iglesia Católica, que es la titular de Radio Oriental, había llegado a un acuerdo con este grupo para de alguna manera pasarle la gestión de la emisora. Porque, bueno, venía muy mal, no tenía recursos, fue un problema de financiamiento. Y eso, en principio, no está mal siempre que haya una autorización previa del Poder Ejecutivo, porque tal como se están dando las cosas, que, digamos, una empresa que no es la titular de Radio Oriental, se va a encargar de financiar, de gestionar, de armar la nueva programación, incluso con programas que eran de Radio Carve, o sea, haciendo un rearmado dentro del grupo económico de programas, si gestionar esa Radio Oriental sin estar autorizado es ilegal. Es decir, yo no puedo manejar una radio, cualquier radio, sin una autorización. Si esto se confirma, y es información pública, relatada en varios medios de prensa, de que una empresa externa a la Iglesia Católica se está haciendo cargo de la gestión, de la programación, de la financiación de esa radio, es lo que yo creo que la OSEC debe investigar, porque me parece que eso es sería ilegal, digamos, ¿no? Ahora, antes, ¿te acordás que decíamos, ah, se vendió tal radio, la compró un argentino? Era lo que más se repetía, la compró un argentino. Cuando hablamos en este caso de grupos, como el grupo Zorrilla o Carve, ¿se puede mencionar quiénes son los dueños? Sí, son en principio son uruguayos y están justamente en torno a Radio Carve. O sea, esa es la cabecera. Ahí está. Esa es la cabecera. Que luego, mediante acuerdos y transferencias, empieza a hacerse cargo, por ejemplo, de radios que antes eran de los Romay, de Canal 4, como Monte Carlo. Pero sí, en ese grupo estamos hablando de grupo nacional. Ahí está. Después, en AM, la segunda porción mayor es la de Grupo Sarandí, que ahí incluye Radio Sarandí y qué más. Y Sarandí Sport solamente. Y tiene alguna FM, ¿no? Sí, claro, varias. FM Total, por ejemplo, y otras radios más pequeñas, pero que todas, por ejemplo, retransmiten los programas periodísticos de la mañana. Ahí está. Con lo cual logran una mayor audiencia, ¿no? O sea, uno no puede medir solo la audiencia que reporta que escucha Sarandí, también escuchan otras radios, incluso el área metropolitana, como FM Total, por ejemplo. ¿Y en este caso los dueños? Acá el dueño es mexicano. Mexicano, sí. Ahí está. Ángel González, asociado con un uruguayo que está acá y que seguramente sea socio, es el que gestiona el grupo de radios. Pero el dueño que compró en su momento, bueno, recuerden que esta incluye, por ejemplo, Del Plata, también otra cadena importante, o sea, esas radios, yo creo que eran siete más precisamente, eran de Miguel Sofía. Claro. O sea, este mexicano le compra a Miguel Sofía siete de las casi 10 radios que en este momento tiene el grupo. Y después viene, bastante atrás respecto a estos dos grupos, el grupo Magnolio. ¿Cuál es la situación actual? Me acuerdo que conversamos contigo sobre si se vendía o no se vendía. Bueno, que finalmente se había pasado raya, ¿no? Pero ¿en qué está el grupo Magnolio y qué abarca? Sigue siendo un grupo muy importante. Es el último que se conformó de los tres. Bueno, el último no. Yo creo que el grupo Zorrilla termina haciéndose fuerte al final. Pero Magnolio, empiezo por el final, sigue estando con problemas. Recuerden que el dueño, o uno de los dueños más importantes, es Francisco de Posadas, entreverado con unas cuestiones ahí externas a él, pero que lo arrastran con necesidad de pago de dinero, lo llevó a plantear la venta de este grupo. Ahí entraron otro grupo importante vinculado a telecomunicaciones, como es el grupo Vargas. Exactamente no sé, sigue habiendo un juicio en ese caso por una transferencia fallida, pero los problemas siguen existiendo para un grupo que apostó muy fuerte, que puso mucho dinero, que incluso en este caso al grupo de radio se le agrega un semanario como es Búsqueda, ¿no? Claro. Estamos hablando de un grupo que tiene Espectador, que también la transformó en una radio deportiva, con una repetidora en la 92.5 para hacer un tándem AM/FM, pero también tiene, por ejemplo, FM del Sol o Azul FM. Es un grupo que sigue siendo muy muy importante. Claro. Entre los tres es que tienen la porción de casi el 80%, decías vos, de lo que es la audiencia de radios. Radio AM, el 80 es de radio AM en la mañana. AM, exactamente. Pero son muy fuertes también en FM, ¿no? Obviamente varias de las radios y en la tarde de esta gente son muy importantes, ¿no? Sí. El Sol, por decir algo, Azul. Son radios, o sea, son grupos que también en FM tienen fuerza. Algunos tienen más fuerza en AM, como por ejemplo el grupo Zorrilla, es mucho más fuerte en AM que en FM. Sí. Y el grupo Magnolio es al revés, es mucho más fuerte en FM que en AM. Pero bueno, logran ser propuestas catch all, dicen, ¿no? Se agarran todos públicos, sí. Distintos formatos. Fíjate que los tres grupos a su vez tienen tres radios deportivas, no es casualidad, ¿no? O sea, las tres radios exclusivamente deportivas y las más importantes según esta misma encuesta son Espectador Deportes del grupo Magnolio, Carve Deportiva del grupo Zorrilla y Sarandí Sport del grupo Sarandí. Claro, cada una tiene uno de los tres. Bien, Gustavo, para ir a otro tema importante que solemos analizar contigo de estos días, es todo el proceso este que se está dando por la adquisición de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, que no hay que decir solo de televisión ahora, ¿no? Y que, bueno, hizo todo un cambio la Asociación Uruguaya de Fútbol y ahí apareció Antel, ahora asociada con Disney Más o Disney Plus, como una de las oferentes para algunas de las variantes que se estaban que se están ofreciendo desde la AUF, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso y esta iniciativa de Antel en particular? Yo creo que lo de Antel es muy bueno. Uno puede después, en función de más o menos elementos, opinar si era mejor ir solo, ir junto, en consorcio, pero claramente que Antel se presente a la licitación era algo que desde mi humilde opinión era importante. Uh-huh. O sea, en lugar de ser tomadores de precios, claro. Es decir, sobre la base que Antel tiene que tener el fútbol, porque es un contenido premium que hoy cualquier telefónica quisiera tener, y más Antel en un escenario que va a ser y cada vez es más competitivo, es mejor tenerlo comprándolo directamente, aunque vayas en conjunto con otro, que comprándoselo a otro, con lo cual hay necesariamente un ahorro de dinero. Así que yo lo veo muy bien, ese estudio que se pedía que hiciera Antel, que no se abriera, digamos que no dejara pasar esta oportunidad, creo que se confirma. Veamos qué pasa, pero es una buena noticia que se presente. Según Antel, presentarse en consorcio con Disney Plus es una apuesta estratégica pensando en no tener solo los derechos del fútbol, que los podría tener presentándose solo a la licitación, sino haciendo un acuerdo estratégico con Disney para tener otras cosas que Disney le agregaría. Uh-huh. Por ejemplo, fútbol internacional. Claro. Es decir, bueno, tal vez sea menos, no digo que lo diga Antel, lo digo yo, pero tal vez sea menos ventajoso ir en consorcio por los derechos del fútbol uruguayo, pero es más ventajoso, aunque pierda un poco, si yo, además del fútbol uruguayo, me aseguro a través de Disney todo el fútbol internacional, o sea, Libertadores, etcétera, etcétera. En lugar de tener que pelear Antel por cada producto, los tiene a través de Disney, y bueno, en ese razonamiento es que se habrían presentado en conjunto. Pero la licitación en general es una excelente noticia, es en sí mismo un logro, porque cambia después de muchísimos años la forma en que se que el fútbol uruguayo vende ese activo tan importante que son los derechos de transmisión a través de un procedimiento abierto y con valores y condiciones muy superiores y mejores que las que había hasta ahora, ¿no? O sea, creo que la licitación, solo la licitación, en lugar de ampliaciones automáticas del viejo dueño que era Tenfield, ya es un golazo. Sí. Si además ustedes ven el precio base que presenta la licitación, que sumado es de 44, 45 millones de dólares, frente a los 17 que se reciben actualmente, y bueno, no creo que se necesite mucha más explicación para decir que el resultado es espectacular. Y esa es la base. Hay expectativa de que se reciba aún más dinero sobre la base y sigan comparando entonces con los 17 millones que se pagaban hasta ahora. Muy bien, Gustavo, vamos a ver cómo sigue ese proceso también. Te agradecemos como siempre este tiempo para conversar con nosotros y seguimos atentos a lo que va comunicando ObservaCom sobre estos temas. Te mandamos un abrazo. Por supuesto, las órdenes. Gracias, un abrazo, Hernán. Ángeles. Chao. Estoy ya cansado de estar en...